El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva actualización de los frentes de guerra en Siria, Irak y Yemen. Esperamos que ahora el sonido mejore y que no tenga ningún problema. En principio, pues voy a verificar el tema del sonido, veo que va bien. Entonces, ya sabes que estas actualizaciones puedes encontrarlas en el apartado de vídeos de radioesperantia.com, en YouTube, no tienes pérdida. También el texto en Crónicas de Esperantia, si vas allí en esperantia.com, encontrarás la etiqueta Kurdistán en todos los posts y te recomiendo que la sigas porque lo venimos actualizando desde hace aproximadamente 3 años y si quieres tener una visión global de todo el conflicto, pues puedes estar la primera que hicimos y siguiéndola. Bien, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tasavedra. Repito que espero que el sonido vaya bien porque últimamente con la actualización que ha hecho Realtek es un completo desastre del sonido. Lo estarás observando, una vez sale bien, otra vez sale mal y yo intento mantener siempre la misma configuración, pero en fin, no pasa nada. Si quieres seguirme, ya sabes, @FranJota en Twitter y @RadioEsperantia si deseas hacernos alguna pregunta, consulta, seguirnos, ahí solemos actualizarlo habitualmente. Bien, y vamos con lo que ha ocurrido. Tenemos aquí el mapa de Siria y ha ocurrido pues un montón de cosas que me han hecho posponer esta actualización prácticamente hasta media tarde de este domingo. Pensaba hacerlo ayer, pero como había ofensivas pendientes muy importantes, pues he dicho, pues vamos a intentar esperar a ver si hay un desenlace más o menos lógico y determinado para no tener que volver a actualizarlo 2 o 3 días. Pues vamos con Siria. En Siria han ocurrido un montón de cosas, sobre todo en la zona norte. En la zona norte de Alepo. En Alepo, si ves aquí el mapa, lo podemos dividir en dos. O sea, vamos a coger la ciudad a la mitad, Alepo, seguimos una línea así, la línea. Y entonces estaría la zona norte y la zona sur de Alepo. Entonces, en la zona norte tendríamos al Estado Islámico por un lado y a estos terroristas que me han dicho que no los denomine como al-Nusra, porque no son al-Nusra realmente, son terroristas apoyados por Erdogan. Y en este caso, pues en las ofensivas que ha habido de la coalición. ¿Recuerdas que dejamos exactamente así el mapa? Pues en la última actualización habían conseguido un montón de ofensivas en esta zona y a través de estas ofensivas pues habían recuperado un montón de territorio. Entonces, en todos esos territorios que habían recuperado, estaban ya amenazando que iban a cubrir prácticamente lo que les quedaba del norte de Siria. Entonces, esta madrugada ha habido unas ofensivas brutales del Estado Islámico en toda esta zona. Y han conseguido, vamos a ampliarlo un poquito, en toda esta zona ha habido ofensivas brutales y entonces lo que han conseguido es recuperar una serie de ciudades. Pero pues una vez que ha empezado pues a la luz a verse de nuevo, el amanecer, pues la coalición internacional, los americanos en este caso, dirán los americanos, pues sí, los americanos, han apoyado a los terroristas estos de Erdogan para que acabaran con el Estado Islámico. Y dirás, ¿pero los americanos están seguros? Pues sí, con la 10, con aviones, bombardeándolos, etc. Y dirás, ¿pero no están en contra del terrorismo? Sí, unos días, otros días, lo apoyan. Una cosa un poco extraña. Yo te lo he comentado muchas veces, que los pilotos americanos deben tener un servicio de psiquiatría muy competente, porque si no terminan con una esquizofrenia que no se la cura a nadie. Porque claro, se levantarán, oye, ¿a quién atacamos? ¿A los terroristas o a los que no son terroristas? ¿A los terroristas A o terroristas B? ¿A los terroristas que apoyamos y armamos o a los terroristas que apoyan y arman otros? Pues bueno, vamos a ver qué es lo que toca hoy. Entonces no es plan. Creo que la administración de Obama tendría que tener claras las cosas y decir, pues queremos acabar con el terrorismo, con todo el terrorismo. No apoyar a unos terroristas en detrimento de otros para estar ahí jugando y estar prolongando la guerra continuamente. Bien, esto en la zona sur. Más o menos hemos vuelto al punto de partida y prácticamente estaría lo mismo que vemos en este dibujo. Habían perdido un montón de ciudades que han recuperado esta mañana, incluso Mare. Mare aquí, pues han recuperado un montón de una ofensiva por tres frentes, ahora lo veremos en los mapas estáticos, y en Azaz también les han atacado con lanzamiento de misiles, artillería, etcétera. Pero bueno, esto se ha recuperado todo. O sea, sin problemas. Vamos con las imágenes. Este es uno de los helicópteros que es el que comento en el post. Es el Kamov KA-52. Es un helicóptero que tiene doble rotor. He consultado con pilotos de helicópteros de combate y que los tengo ahí. Bueno, he estado trabajando con ellos y tal, y bueno, los conozco, y me han dicho que al tener doble rotor, ya lo ves aquí, pues que tiene una maniobrabilidad y fiabilidad muy buena. Y además, pues ya ves, están armados hasta los dientes, tienen sistemas de seguridad, los mapas no les llega, y bueno, pueden atacar a baja altura, y es un avance significativo. El hecho de que los rusos hayan incorporado este tipo de helicópteros que son de última generación, pues dice mucho de la implicación de Rusia en este conflicto. Y de cara a la ofensiva que ya ha anunciado el primer ministro sirio, Bashar al-Assad, sería el presidente, el primer ministro, con dirigentes generales, en este caso rusos, han dicho bueno, que van a por a cerrar pues, Alepo y que comienza la batalla de Alepo. Tenía este helicóptero, que lo ves aquí en otra instantánea, y quería mostrarte también que lo tenía aquí preparadito, pues este tanque es el T-14 Armata. El Armata es superior al T-90 y tiene una serie de características que lo hacen pues todavía muchísimo mejor que el T-90. Esto es del desfile del 1 de mayo del 2015 y tiene una serie de compartimientos que hace prácticamente invulnerables a la tripulación, y luego también pues, tiene separada la zona de las municiones, y con los sistemas de seguridad activos que tiene, pues los hacen prácticamente invulnerables. Este es el Armata, que dicen que lo van a incorporar en la batalla, la ofensiva de Alepo. Aquí lo ves en otra instantánea. Y para los amantes de los fans del tigre, el tigre está aquí, ¿ves? Voy a ampliar un poquito más. El tigre está aquí. Habíamos hablado de la zona norte de Alepo, pues la zona sur, digamos. Esto sería la parte sur. Pues estaría el tigre, estaría aquí en Handaraz. Y la idea que tienen es pegar un arreón, una ofensiva bestial, cortar la carretera Castelot Road y cercar totalmente pues lo que hay aquí debajo, que sería pues la bolsa de terroristas que están ocupando algunos barrios de Alepo, que es bastante preocupante, y me extraña que no lo hayan cerrado todavía, porque claro, está allí el tema, sería esto, ¿ves? Cerrar, el tigre estaría por aquí, lo que hemos visto, pues cerrar esto. Y entonces, una vez que lo cierren, pues ya les cortas aquí un montón de suministros, están completamente rodeados, y esto pues caerían de maduro. Sería una nueva bolsa, pero bueno, ya pues si cierras esto, ya lo tendrías más o menos controlado, porque aquí pues sigue llegando refuerzos por todo lo que les llega por la zona de Idlib, que lo he dicho desde prácticamente el principio del conflicto, hasta que no consigan cerrar la frontera de Idlib con Turquía y consigan cerrar aquí en el norte la frontera siria con Turquía, pues no van a conseguir nada, porque comentaba un mando ruso, no sé si era un general, que le preguntaron que cuántos efectivos tendría el ISIS y decía que prácticamente pues veía que o eran iguales las mismas puertas de los terroristas, que incluso podría considerarse que había más. Porque, claro, por aquí están entrando la bolsa del corredor de Azad, les han entrado una barbaridad, también por Idlib les han entrado una barbaridad y claro, están continuamente pues reforzándose. Una vez que les cortes esto, pues ya ahí está. Bien, pues la idea es coger y cerrar, cercar esto y además conseguir un perímetro de seguridad importante para garantizarse pues que no les van a pillar en la retaguardia. Por aquí estaría la M4, que sería pues vital pillarla. Por aquí estaría la M4, que llega hasta aquí hasta allá. Después la M5, que iría para allá. Y conseguir pues empezar a cerrar todas estas bolsas que tienen. ¿Ves? Y esto no es una bolsa, la bolsa la tienen los terroristas con el ejército sirio. Pero es un perímetro de seguridad importante para conseguir pues que no les pillen por sorpresa. Y esto es lo que pretenden con una gran ofensiva que han anunciado. Veremos a ver en qué termina. Bien. En el norte de Latakia, pues ha habido varias incursiones de terroristas, aquí pues los apoyados por Erdogan, turcomanos, etcétera, pero bueno, no han conseguido nada. Ya te he comentado que aquí hay una zona muy, muy orográficamente complicada y es una colina y te haces con las tres o cuatro localidades que tienes alrededor y la pierdes y te ocurre exactamente lo contrario. La Taquia está bastante controlada, prácticamente cerrada, y les queda pues todo este tramo hasta que consigan cerrar la frontera en la gobernación de Idlib. De momento está allí y fíjate aquí el terreno que tienen para entrar los terroristas por Idlib. Vamos más al sur. Te comentaba, esto ya es zona controlada. Los helicópteros Kamov con tres o cuatro están en la zona entre Hama y Homs. ¿Ves? Estaría por aquí. Pues lo tienen bastante controlado y por aquí estarían los helicópteros. Hay una base que la voy a mirar por aquí. Hay una base que no la veo. Voy a poner las gafas porque veo ya menos que Pepe Leches. Si las encuentro, claro. Bueno, la base militar pues tiene que estar. ¿Ves por aquí un avión? A ver si lo vemos por aquí. Aquí, ¿lo ves? Pues aquí hay pues como 20 o 25 helicópteros de lo último de los rusos. Estarían los MI famosos de última generación y los Kamov, los KA-52 que te acabo de comentar. Entonces, tienen una zona que controlas pues prácticamente todo Idlib. Si te piden pues ayuda, puedes llegar hasta Alepo. Y también por la zona sur, pues puedes ir ayudando a lo de Damasco, que hablaremos ahora. Esto lentamente, ya te lo he comentado, pues van cerrando las bolsas poquito a poco, pero bueno, que cada vez se ven más pequeñitas, pero todavía queda un pedazo. Donde se han conseguido bastante es en Damasco, que han cerrado pues por aquí, cada vez ves que son más pequeñas, aunque han tenido incursiones aquí la fábrica de cemento, que atacó el Estado Islámico, después se hizo para ellos al-Nusra, y se hablaba de 150 operarios de la fábrica de cemento que los habían matado al principio, después que no los habían matado. Al final han matado a cuatro, que eran drusos cristianos, y por ser cristianos pues los mataron. Pero fuera de eso, pues el resto han sido liberados, o por lo menos están en manos de los terroristas de al-Nusra. Al-Nusra o terroristas de un pelaje diferente a los del Estado Islámico y al-Nusra. Pero bueno, tienen que cerrar todo esto, estas bolsas, y les queda por aquí Damasco. ¿Recuerdas a Yarmuk, el campamento este de refugiados palestinos? Que al final pues estaba al-Nusra, estaban los rebeldes terroristas, estaban los otros, el FSA y tal, estaban un poco mezclados. Pues al final se ha hecho con el campamento el Estado Islámico, totalmente. Controlaron una parte y ya se han hecho con todas. Entonces la idea sería pues acabar con estas bolsas, campamento incluido, y evitar, evidentemente, pues que te vayan atacando, porque lo que estoy viendo en el ejército sirio es que es dar un paso para adelante y dos para atrás. No controlan bien la retaguardia y se les cuelan como Pedro por su casa y les hacen unos agujeros, como les ocurrió hace poquito con Canasera y al este de Hama, que bueno, les hicieron un roto ahí en Canaser, y bueno, tuvieron ahí que mandar otra vez al Tigre, a por aquí, y claro, pues es una pérdida de tiempo, de efectivos, que tampoco van muy, muy sobrados. En la zona más al sur ha habido también mucha batalla entre los terroristas del Estado Islámico y los que no son terroristas del Estado Islámico, sino que son otro tipo de terroristas. También aquí habría que diferenciar que hay unidades de FSA que no se, de momento, pues podrían pasar por no terroristas, que quieren pues una solución democrática, pero claro, eso díselo a los del Estado Islámico, al Nusra, que ya van con la bandera de la Sharia por delante y bueno, intentar convencerlos o dialogar con ellos para que haya unas elecciones, pues eso es inviable. Creo que aquí habría algún grupo que de momento pues habría que tenerlo en cuenta. Pero lo que ha habido, unas ofensivas bestiales del Estado Islámico, por aquí estaría Israel, aquí estaría Jordania, estos son los altos del Golán, y como ves, pues aquí ha habido avances y retrocesos. Aquí, si yo fuera el estratega del ejército sirio, lo que haría es, me cogería tranquilamente, pues con esperar a que se maten unos y otros, pues una vez que los veas ya debilitados, pues atacas y te haces con lo que quede. Te van a hacer el trabajo unos y otros. De momento esto está bastante parado con lo que respecta al ejército sirio. Se están matando y están combatiendo a los rebeldes, entre comillas, con la gente del Estado Islámico. Gente no, gentuza del Estado Islámico. Después, dejamos Palmira. Palmira. ¿Te acuerdas que, bueno, vamos a ir a enlazar con Deir ez-Zor? Pues nada, no enlazan. En Deir ez-Zor están atacando a lo bestia, pues con ofensivas una detrás de otra, para ver si acaban pues con los servicios del ejército sirio, que siguen aguantando bien. Y lo último que he escuchado es que van a esperar a que los kurdos más aliados de las SDF avancen hacia el sur y sean ellos los que enlacen. Porque temen que, bueno, haya algún tipo de ofensiva o contraofensiva que los pille con el pie cambiado y por eso pues no se atreven mucho a lanzar la ofensiva. Tienen aquí al Sukna, la zona esta que te comentaba, que bueno, está bastante atrincherada y al ver que de momento pues, el ejército sirio no ha movido pieza, pues esperarán, no sé si habrán llegado a un acuerdo con los kurdos del SDF, que de momento están allí. Más cosas que han pasado. En Raqqa prácticamente no ha habido nada y en Manbij, lo veremos ahora en la diapositiva, pues ha habido un montón de bombardeos aquí en Manbij y también en Yaraburus. Lo que ocurre, esto lo veremos mejor aquí, por la zona norte de Alepo, pero vamos, lo tenía para allá. A ver cómo se hace esto. Menos, se le pone menos. Menos, muy bien. Helicóptero. Estos son los Kamov, que te digo. Estos Yaraburus, estos del 7 de abril, lo ves aquí, Yaraburus, pues ahí lo tenías, a ver si esto se está compartiendo bien. Bombardeos de la coalición, en este caso está bombardeando al Estado Islámico. Y aquí pues sería la punta de lanza, donde tienes el borde ya del frente. Que aquí es donde estarían los kurdos de la SDF y la historia es que entren. Hay varias teorías que están ya muy debilitados en Manbij y que se están retirando hacia Yaraburus y que ya queda poca cosa, o sea que no sé por qué no avanzan las fuerzas de la SDF, pero ten en cuenta que aquí está Turquía y Erdogan que quiere tener pues ese colchón en el sur de Siria, que si para fin, para tan, y que al final no se ponen de acuerdo y los americanos que no tienen claro lo que hacer, pues están ahí uno por otro, la casa sin barrel, están ahí los kurdos y las SDF esperando a ver si se inicia la ofensiva, porque hay que recordar que ellos no tienen cobertura aérea, tienen que depender pues, de la cobertura aérea de rusos o bien de los americanos. Bien, nos habíamos ido aquí, esto es lo que te enseñé, no, vamos para atrás o para adelante, como se verá, esto yo lo quiero enseñar después, Bueno, mira, ya que estamos aquí, te voy a enseñar esto, que está muy interesante. Esto sería más o menos lo ideal, ¿ves? Déjame esto, ir avanzando para acá. Y entonces ir ocupando pues todo este territorio, desde Palmira enlazar con Deir ez-Zor, aquí está Sucna, la ciudad donde están atrincherados, y ya una vez conseguido esto, pues ir hacia Raqqa, y desde aquí también pues ir hacia el lago Assad, que aquí está la base de Minaj, etcétera, etcétera. Aquí, una vez que se enlace, por lo que comentaremos cuando hablemos de Irak, es muy interesante porque aquí está Hit, que Hit pues es una localidad importante, pues tenía un montón de efectivos y ha sido recuperada por el ejército iraquí. Una vez que se cierre la frontera por aquí, este sería el Éufrates, pues vas a tener bastante ganado, porque el Éufrates es un poco la llave de toda esta zona. El Éufrates que llegaría, pues fíjate, hasta bien entrado Irak. Entonces, si cierras esto, ya tienes el ejército iraquí por aquí, que lo controla, y aquí tienes el ejército sirio, que controla hasta la frontera, pues no vas a tener ningún problema y vas a evitar que te entren por la retaguardia. Si consiguen bajar, como se supone que iban a hacer, hasta Deir ez-Zor los kurdos, pues fíjate qué pedazo de terreno consiguen. Se hablaba a que llegaran hasta Deir ez-Zor, pero ya no es territorio kurdo y se están adentrando ya en zona peligrosa, por lo que te he comentado antes, que no es que no pudieran avanzar, que tengan miedo a avanzar o que estén temerosos de algo, es que claro, llegan a localidades que no tienen mayoría kurda y hay problemas por la composición étnica, que se sienten mal de estar ocupados por los kurdos y bueno, luego hay problemas como ha habido bastante en Irak y por eso se crean las SDF, que son unas unidades de mayoría kurda, pero también tienes unidades de las FSA, también tienes asirios, siriacos, turcomanos, tribus sunitas, yacibíes, o sea, tienes un montón de composiciones y dependiendo de a qué ciudad vayas a acercarte, pues metes a unos o a otros en punta de vanguardia. Bien, ¿cuál era la siguiente diapositiva? ¿Era por aquí o por allá? No era por allá. Lo que te quería enseñar era lo de Mare, ¿ves? Esto es Mare, en la ofensiva del norte, Mare, esto es el corredor de Azov, pues aquí, fíjate, intentaron por tres frentes el Estado Islámico ocupar a Mare, pero no lo consiguieron. Esta madrugada, pues una ofensiva, te digo, brutal, debido a perder un montón de efectivos y no sé dónde los habrán sacado y han perdido pues bastante. Pero bueno, lo han recuperado con la ayuda de la coalición. Y lo que te quería enseñar, que estaba hablando, era de lo de Manbij, ¿ves? Tenemos Manbij y por aquí Yarabulus. Entonces, han estado bombardeando toda esta zona. Por aquí estaría Al-Bab, donde dejamos hace ya pues, meses a El Tigre antes de que se fuera a arreglar el entuerto del corredor de Canaser y también arreglar lo de Palmira. Arreglar, sí, porque perdieron la ciudad y ya la han recuperado. Ya pues, estaba por ahí. Entonces, yo pensaba que iba una vez que le dieron otro destino, se lo darían para ocupar Al-Bab, pero de momento no. Da la impresión de que se lo van a dejar a los kurdos, a no ser que los terroristas apoyados por Turquía, pues lleguen antes, porque a la marcha que llevan, pues lo pueden conseguir en cuestión de día, si no se ponen las pilas estos para avanzar. A ver, más. Esto es lo de Mare, que te decía, lo mismo y lo mismo. Esto te lo enseñaré cuando vayamos a hablar. Ahí viene. Lo dejo aquí ya preparado y así ya lo tengo ahí previsto. Entonces, la idea es ocupar Manbij e ir hacia Yarabulus. Esa sería la idea, cualquier estratega que te lo va a decir. Entonces, aquí están preparadas ya unas tropas para cruzar el Éufrates y ocupar a Yarabulus, más las que vengan por aquí. Y si pues divides o te echan una mano para ocupar Alba, pues fíjate, tendrías pues bastante recorrido. Pero si lo que pretenden es unificar los cantones y van así tan lentos, aunque ya te digo que no depende de ellos, porque depende de la cobertura que les den rusos y americanos, que de momento pues, no están muy por la labor. Vamos a ver qué pasa con esto. Arraqa, pues ahí está en Ain Issa, prácticamente se ha parado la cosa y estarían aquí, pues mira, tampoco hay mucho, 20, 30 kilómetros, quizá un poquito más, y ahí están. ¿Te acuerdas lo que estaban al lado de la base de Al-Takma? Pues siguen allí, parados. Hay frentes que están parados. Deir ez-Zor, pues lo mismo, y ahí están. Lo que no se ha movido nada, pues es la zona de Kobane, los otros dos cantones, prácticamente los tienes exactamente igual que hace ya meses. Y por aquí no sé si me dejó algo que te quería comentar, pues nada más. Ah, bueno, sí, este que es el New Syrian Army, apoyados por, entrenados por la CIA y, bueno, vendidos como rebeldes buenos, pues veremos a ver, todavía no han entrado en batalla, ni con kurdos, los tienen bastante lejos, a ver por qué debe jugar, bastante lejos, sí. Y con el Estado, con el ejército sirio tampoco, veremos a ver qué hacen. Dicen que de momento van a atacar al Estado Islámico solo, no han dicho nada más. Veremos a ver cuándo se enfrenten o estén frente a frente con el ejército sirio, qué ocurrirá. A ti ya te he comentado lo de Dara, veremos a ver qué es lo que ocurre y vamos ya a Irak. En Irak ha habido una serie de esto, espera, a ver, que lo tengo en Siria, claro, no lo tengo en Siria. No me ayudo bien, termino. Vale. Es que estoy con otros mapas. Hoy de momento vamos a ver si el sonido acompaña, porque ya empecé a grabar uno, después me sonaba mal, después empezó a sonar mejor y resulta que se escuchaba duplicado, pero nada, aquí no hay ningún problema y lo hacemos sobre la marcha. Te recuerdo, mientras se carga el mapa, que si quieres seguirnos, mi Twitter es @franjota o @radioesperantia. Suelo seguir mucho más @franjota, entonces si eso, no hace falta que me sigas, pero si pones ahí en el buscador @franjota, pues suelo poner bastantes actualizaciones de lo que ocurre de un programa a otro. Ya sabes, el programa de geopolítica en Radio Esperancia, que emitimos cada semana en el canal 2 de radioesperancia.com y que puedes ver perfectamente en los vídeos que te ofrecemos. Entonces, ves aquí, los rebeldes, la coalición de rebeldes, recapturaron todas las ciudades ocupadas por el Estado Islámico la pasada noche en el norte de Alepo. Esto es lo que te comentaba, de las reones que habían pegado, pues lo han recuperado. Pues vamos con Irak. En Irak, tres o cuatro circunstancias interesantes. La primera, HIP, lo que te comentaba, que estaría enlazado, aquí estaría Deir ez-Zor, pues aquí tendríamos HIP. Es una localidad muy importante, porque ya la ha ocupado el ejército iraquí. Y una vez que ocupas esto, pues ya, fíjate, tienes a tiro de piedra la frontera con Siria. En el caso que te dije antes, si consiguen cerrar todo esto y el ejército iraquí empieza a avanzar por todas estas ciudades, perdona, pues ya evitas que te ataquen por la retaguardia y estarías en unas circunstancias muy ventajosas de cara a intentar otro tipo de ofensivas. Así que podría ser interesante. Entonces, la noticia hit Ramadi. En Ramadi han vuelto unas 10.000 personas, vamos a hablar en términos redondos, estaría entre 7.500, 12.000, pues han vuelto ya a la localidad una vez que se ha desminado la ciudad. Por parte de americanos, ejército iraquí, y bueno, se ha liberado todo del Estado Islámico. Así que Ramadi liberada. La mala noticia está en Faluya, porque quedan dentro unas 90.000 personas, 90.000 civiles, con terroristas dentro, y bueno, rodeado completamente por el ejército iraquí. Aquí ya dice que hay problemas de lo que se tiene de starvation, de hambre, de problemas de abastecimiento y, bueno, podría ser preocupante. Veremos a ver lo que ocurre. Después también aquí en la zona de Tikrit ha habido varios avances y poquito a poco van recuperando terreno con esta ofensiva que nos había anunciado, la ofensiva de Mosul, que no tenían, me lo preguntaron y se creen que la ofensiva de Mosul, pues venga, la hacemos hoy y ya mañana está liberada. O sea, tiene bastante tela. Entonces, en Tikrit, pues pequeños avances, y van pues cerrando estos bolsones que hay inmensos de territorio todavía ocupado por el Estado Islámico. Es muy diferente Irak a Siria, tanto por composición étnica, por composición militar de Estado Islámico, etcétera, etcétera. Así que va a ser muy complicado pues, acabar con la guerra en Irak. Yo creo que es mucho más complicado que en Siria. Y no sé qué me queda más, pues en Irak, pues poco más. Vamos ya con Yemen. En Yemen hay una buena noticia hoy, que se cumple pues, las primeras horas del alto al fuego anunciado por los negociadores, que comenzaba hoy, 10 de abril. Lo bueno, pues que llevamos unas cuantas horas y lo último que sé antes de la actualización es que había pues, combates esporádicos, como suele ocurrir con todos los altos el fuego, en plural, pero que de momento pues, estaba cumpliendo. Veremos a ver si con el paso de los días pues, se llega a la mesa de negociaciones, se empieza a negociar y termina este conflicto que sobre todo es una verdadera catástrofe humanitaria. Pero te quería enseñar este mapa, que es significativo, que es lo que ocurre en Yemen. ¿Ves? Como has visto el mapa ahí, pues todo lo que está sombreado así con un verdecito más oscuro es lo que ocupa Al-Qaeda. Fíjate qué pedazo de territorio ocupa Al-Qaeda. Llega hasta Taiz, Aden, todo esto lo ocupa Al-Qaeda. Entonces dirás, bueno, pues eso es malo, pues en teoría, dependiendo a quién se lo comentes, pues puede ser malo o bueno, ¿ves? Todo esto, esta guía aquí, pues todo esto que te he mostrado, pues sería, ¿ves? Pues otra vez, desde Asirín, Bazán, pues ciudades, más o menos. Hay que recordar que esta zona está bastante despoblada. Las ciudades principales de una zona básicamente desértica están ocupadas por la rama de Al-Qaeda, ¿ves? O sea que veremos a ver qué es lo que ocurre. Porque esta guerra, ya te digo, una sangría constante, aunque quizá pues lo principal lo tiene Ansarullah, Houthis y el ejército de Yemen, chiitas, para más señas. ¿Qué más cosas te digo? Que hoy entra en vigor el alto el fuego. También hablando de alto el fuego, en Nagorno-Karabaj le echa un vistacillo y también que se está cumpliendo también. A la espera de que se sienten a negociar, a ver si se quedan con las cosas, si la región autónoma de Nagorno-Karabaj sigue pues como estaba hasta ahora, pasa a unos, pasa a otros, pero yo creo que más o menos, por lo que intuyo, pues te va a quedar la cosa igual. Una región autónoma de Nagorno-Karabaj, te recuerda, es de mayoría armenia, aunque está en territorio azerí, y bueno, pues hay luchas continuas. Los azeríes, que son Azerbaiyán, son chiitas, están apoyados, son aliados de Turquía y los países del Golfo. Y dirás, pero no son chiitas, no tienen que estar apoyados por Irán. Sí, pero aquí es que el tema religioso estaría en un segundo plano. Aquí es más guerra territorial. Y Armenia está apoyada, los aliados son Rusia, evidentemente, aunque Rusia está ahí pues a dos bandas porque juega con vende armas a unos, a otros, se lleva bien con unos, quiere más en Armenia y tal. Pero Irán, básicamente, pues es aliado de Armenia. Que dirás, pues Irán, armenios cristianos, pues, y estos musulmanes, chiitas, y bueno, una composición un poco extraña, pero es así. Como es, ya te digo, que aquí la religión no hay que mirarla en primer plano, sino que sería algo secundario. Es más, una cuestión territorial. Y por ahí pasan pues oleoductos, etcétera, tuberías de gas y es una zona importante. Entonces, territorial. Lo de la religión, déjalo en un segundo plano. Quería también comentarte el tema de los refugiados, que ha comenzado no sé si decir repatriación, pero bueno, En Grecia, que ha habido manifestaciones, ayer hubo pues, palos entre extrema derecha, los de Amanecer Dorado, los antifascistas, también la policía, y bueno, pues era una manifestación convocada por Amanecer Dorado contra la islamización de Grecia. más cosas en Europa, pues que ayer tuvo lugar durante prácticamente todo el día una batida de policía con fuerzas especiales, artificieros, en todo un barrio de Bélgica, donde detuvieron, pues creo que a 6 personas relacionadas con los atentados recientes de Bélgica. En cuanto al acuerdo que entró en vigor y que ya pues han devuelto a Turquía unos cientos, tampoco mucho, unos cientos de refugiados, no son refugiados, sino son inmigrantes, la mayoría son de Afganistán, Bangladesh, de zonas que no están en guerra ahora mismo, o sea que son inmigrantes, no son refugiados porque no son de un país que está. En todo caso, podrían decirse refugiados económicos. Bien, siguen entrando refugiados y lo que he dicho desde el funcionamiento, que no sé por qué la Unión Europea no se pone manos a la obra y resuelve el problema. No creo que sea tan complicado porque hay verdaderos dramas de familias que son reales, que huyen de la guerra, familias con personas heridas, mutiladas, que realmente pues necesitan ayuda. Pero claro, se ha metido en el mismo saco a gente que te viene, que son pues que quieren islamizar Europa, que vienen aquí en plan invasión y tal. Se han liado a hacer las mil y un desmanes y entonces se ha metido a todos en el mismo saco. Y lo que era al principio, pues bienvenidos todos, ahora son pues fuera todos. Y entonces creo que no se debe meter en el mismo saco a unos y a otros. Claro, como se ha hecho mal desde el principio, pues intentar arreglarlo pues va a costar, porque no es cuestión de decir, venga, puertas abiertas para todo y te entra todo. Y puertas cerradas para todo y no te entra nadie. Entonces hay gente que necesita ayuda y gente que realmente no necesita ayuda, porque es que no son ni refugiados y solamente vienen a complicarnos la existencia. Entonces hay que hacer una diferencia. Pero claro, como se ha abierto las puertas y se ha dejado entrar aquí a todo el mundo sin control, es que lo mínimo que se pide en una civilización avanzada, en una sociedad avanzada, pues eso, que la gente se comporte y se tenga controlada. No puedes tener asesinos, terroristas que campen a sus anchas por tu territorio. Eso me parece que es de cajón y que no es una cosa que diga, pero fíjate este tío lo que está diciendo, qué barbaridad, qué facha, qué xenófobo, qué... No, a mí me da igual. Y además, con lo de islamofobia y todo esto, yo desde el primer momento ya digo, los primeros que se están batiendo el cobre son musulmanes, sirios y kurdos, que los kurdos mayoritariamente son también musulmanes. Y gente que está ahí en Siria luchando contra el Estado Islámico y contra los bárbaros de Al-Nusra y demás grupos terroristas. Están luchando musulmanes contra fundamentalistas musulmanes. Que ahí está un poco la madre de todo. Y bueno, aquí se intentan mezclar unas cosas con otras y al final no se arregla nada. Merkel, pues, ha llegado al acuerdo con Erdogan y Erdogan, el otro día le preguntaron en RT News qué pensaba de lo que estaba haciendo Erdogan, porque ha dicho que bueno, que no cumpliría el acuerdo si no se cumple la rajatabla todo lo que acordó con Europa. Dejar entrar a Turquía en la Unión Europea, pues no sé hasta qué punto puede ser interesante. De todas formas, en junio entra, en teoría, lo que habían acordado, pues ya cualquier ciudadano kurdo entra en Europa sin visado. Le pueden entrar aquí como quieran. No sé si se llevará a cabo, yo creo que al final no, porque no creo que haya pues, países que les interese, Grecia, Bulgaria, Hungría, todo el grupo de Visegrado que están pues, echando pestes de este tipo de acuerdos. Y también dentro de los propios países, solamente tienes que fijarte en España, que el Parlamento, este Parlamento que tenemos de interinidad, porque prácticamente iremos a elecciones a partir de junio otra vez, pues hay divisiones por una razón o por otra y lógicamente pues no les gusta el acuerdo que hay con Erdogan, yo tampoco estoy de acuerdo, tampoco están de acuerdo con que se trata a los inmigrantes como una mercancía, tampoco estoy de acuerdo, pero tampoco estoy de acuerdo en que se deje entrar aquí a todo el mundo, porque hay límites y entonces pues la gente que necesita, que son realmente inmigrantes, que vienen de una guerra, pues todo tipo de ayudas, los que vienen a invadirnos, a imponernos su forma medieval de ver la vida, pues no se les deja entrar y ya está. Es que es, y me parece que es de cajón. Pero bueno, haya nuestros parlamentos, nuestros políticos, y creo que aquí se tienen que poner las pilas, si no quieren quedar como los malos de la película. Bueno, los malos no serían los torpes de la película en este caso. Y creo que no nos queda más. Tengo pendiente hablar de Libia, que en Libia pues se están intentando reconducir las cosas de los gobiernos, pasado a uno, a ver si ya se va consolidando y ya pues una coalición, la que sea, pues empieza a apoyarlos para expulsar al Estado Islámico y a todas las bandas terroristas que hay pululando por ahí. Lo tengo pendiente y lo haré. Y bueno, pues espero que el sonido en este caso pues haya ido bien. Y si no, pues habrá que repetirlo de nuevo, te recuerdo. Estos vídeos puedes seguirlos en la parte de vídeos de radioesperantia.com, en YouTube. Y también, pues si lo deseas, todas las actualizaciones con etiqueta Kurdistán en Crónicas de Esperantia, que es esperantia.com. Si quieres seguirnos en Twitter, @franjota, el mío, @radioesperantia. Y de momento, pues vamos actualizando todo lo que llega entre semana. Y no sé qué se dice más cosas que este programa, pues ya sabes que lo emitimos en el segundo canal de radioesperantia.com, Geopolítica de Radio Esperantia, y que te esperamos el próximo fin de semana con una nueva actualización. Veremos a ver cómo quedan los frentes de Alepo. También veremos a ver que si en Turquía empiezan a moverse las cosas y a ver qué pasa finalmente pues con Turquía. Turquía tiene un problemón de mucho cuidado en la zona del Kurdistán, que da la impresión que es imágenes, mira, esto es Siria, pues no, son ciudades del Kurdistán que están prácticamente arrasadas. Dicen que están ahí los terroristas del PKK, pero bueno, supongo que hay un montón de población civil que no tiene nada que ver con el PKK, pero la están arrasando, quemando ciudades, incluso expulsando a la gente. Dicen que eso es una limpieza étnica, pues de cabo a rabo. En fin, que hay muchos temas todavía pendientes y veremos a ver cómo se van desarrollando. Muy interesante esta semana, quizá lo que hemos visto hasta ahora, estos últimos 7 días, no haya sido determinante, pero se van moviendo un montón de fuerzas ofensivas aquí, allá, apoyos de unos y de otros. Yo creo que esta semana puede ser interesante de cara a ver algunos avances por parte de Estado Islámico, quizá por parte de terroristas de diverso pelaje al Nusra y derivados, apoyados por Erdogan, o quizá por los kurdos. Está la cosa que ahora mismo, si me preguntaran, pues no te sabría decir. De verdad, está la cosa como muy, muy en tensión y como cuando tiras una moneda al aire, ahí está. Hay ofensivas pendientes en todos los frentes y veremos a ver cómo se van desarrollando ese tipo de desenlaces. Desde la realización y presentación, recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y nada, te espero el próximo viernes y nada, y espero que haya quedado bien, bien, bien el audio. Si no, pues nada, lo grabamos otra vez y sin problema. Hasta dentro de 7 días, muy buenas tardes. El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú.